sonora que se llama Los lunes me vengo abajo, que es el primer tema que vamos a hacer con letra. Hoy lo he pasado mal. Problemas en el trabajo. Después de un fin de brutal. Los lunes me vengo abajo. Mal. Todo el día de resaca y tú estarás igual. Speedy Fenial Max, los lunes me vengo abajo. Los lunes me vengo abajo. Los lunes me vengo abajo. Hoy lo he pasado mal. Problemas en el trabajo. Después de un fin de brutal. Los lunes me vengo abajo. Los lunes me vengo abajo. Los lunes me vengo abajo. Los lunes me vengo abajo. Pasar. La historia se fue al carajo. Mi chica me mira mal. Y en este mundo no encajo. Los lunes me vengo abajo. Los lunes me vengo abajo. Los lunes me vengo abajo. Hoy lo he pasado mal. Problemas en el trabajo. Después de un fin de brutal. Los lunes me vengo abajo. Los lunes me vengo abajo. Los lunes me vengo abajo. Los lunes me vengo abajo. ¿Cómo dice? Los lunes me vengo abajo. Los lunes me vengo abajo. Los lunes me vengo abajo. Los lunes me vengo abajo. Los lunes me vengo abajo. Y en este mundo no encajo. Problemas en el trabajo. Los lunes me vengo abajo. We'll be right back. Muchas gracias. Bueno, ya se oye más gente por ahí.